Vendimiantes, el verano ha pasado. Necesitamos manos amigas para llevar a cabo la recogida de la cosecha. Vendimia TV busca tu ingenio para crear cuñas de radio. Mándanos tu trabajo y premiaremos tu creatividad. ¡Hey! Que no dure más de 40 segundos. VendimiaTV.es. VendimiaTV.es.